Alianza Racinguista hoy relata con pasión el partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing, solo Racing te hará vivir esta emoción. Bienvenidos, así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información en el medio de toda la ceniza de acá en la ciudad de Buenos Aires, de nuestra queridísima academia. La vía de comunicación para que puedan participar del programa es el 4926-1622-4926-1622. Y aunque no salgan los aviones, seguramente tendrás una computadora cerca para poder mandar un mail info@esperanzaracinguista.com. Nuestro sitio web, como siempre, tiene mucha información de Racing y del mismo se pueden escuchar estas transmisiones, también las transmisiones y los programas de Racing que hacemos habitualmente por esta radio, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista nos vamos a dar el gusto de compartir con todos los hinchas de Racing al Cholo Simeone. En un rato nada más vamos a estar dialogando con el Cholo, que bueno, es el nuevo técnico de Racing ya desde hace unos días, desde el día martes que ha dialogado con distintos medios, pero ninguno todavía partidario. Por suerte tendremos la chance de poder charlar con él en un ratito nada más aquí en el programa de Racing. Y en base a lo que hablemos con el Cholo, ustedes después de tener la chance también de dialogar con nosotros, todo el programa lo realizaremos junto a nuestro compañero y amigo Ricardo Zanoli, esperando por Lorena Somadosi, atascada en la ciudad de Buenos Aires, y también con algo de información que tiene para brindarnos nuestro compañero Martín López López. Esa es la propuesta, participen hasta las 8, esto es Esperanza Racinguista. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4777-72-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, entrevista. Bueno, Ricardo Zanelli, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, contentos porque vamos a tener la chance de poder dialogar con el nuevo técnico de Racing. Y no solamente porque vamos a poder charlar con él, sino porque el hincha de Racing o los medios partidarios de Racing van a volver a tener la chance de poder escuchar al técnico de Racing, sí, ¿sí? Porque es una comunicación directa la que tienen los protagonistas a veces, o sean los jugadores, sean también los dirigentes, o en este caso el técnico, de estar en contacto directo con el hincha de Racing. Sí, hace un año y medio que no podemos tener ese contacto. Russo había decidido no hablar con los medios partidarios, lo aceptamos en su momento, pero nos parecía que estaba mejor no tener esta posibilidad. Y, sí, y obviamente bueno, es mucho más directo el contacto, la comunicación, y me parece que le sirve tanto al técnico como a nosotros, ¿no? A los hinchas de Racing. Es verdad, es verdad. Lo tenemos en línea al Cholo Simeone. Cholo, ¿cómo te va? Ramiro Gregori y Ricardo Zanoli. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien, bien. Contentos por lo que decíamos recién. La verdad que podamos tener este contacto, que los hinchas de Racing te puedan escuchar directamente. Más allá de que has hablado ya también en Fox, has hablado con distintos medios. Que el hincha de Racing tenga la posibilidad así directa de escucharte, la verdad que está bueno, y agradecidos nosotros de que hayas tomado la determinación de dialogar con los medios partidarios también. Bueno, gracias. Acá estamos para charlar un rato. Bueno, Cholo, ¿por qué la llegada tan rápida, no? En dos días se arregló todo, dijiste que sí, esta vez es como que viniste con otras ganas, estabas esperando, me parece, como que Racing te llamara. No sé si fue así. Yo creo que en realidad, como decía ahí en la conferencia, nos terminamos encontrando, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque había venido de Italia, después de haber hecho una temporada, o la mitad de la temporada, cuando agarramos en diciembre, muy bien, cerrando un ciclo importante allá en cuanto a haber hecho el récord de puntos y demás con el equipo que estaba peleando el descenso. Y bueno, entendíamos que podían pasar algunas situaciones acá. Tuvimos ahí una charla con la gente de Estudiantes, que después no progresó. Y bueno, cuando se fue Miguel, obviamente me llamaron, nos juntamos y bueno, nada, obviamente enseguida hubo un común, ¿no? Uh-huh. El momento que está pasando el club y bueno, mis intenciones también de poder acompañar a este momento en el cual obviamente me siento bien. y bueno, y tengo ganas de empezar esta nueva etapa, dejada de lado un poco en aquel 2006 cuando se cortó un poquito de repente en este comienzo difícil que habíamos tenido, ¿no? Dejando de jugar y empezando a ser entrenador, para que después enseguida a los 14 partidos, bueno, se corte un poco esa progresión que estábamos teniendo hasta con el equipo. Vos sabés que te leí en varios medios que algo le dijiste a De Tomaso en su momento, ¿no? Sí, cuando lo pudiste seguir. Sí. Y tengo una intriga que lo digas. A mí no se lo puedo contar, pero obviamente... Pero a ver, ¿lo puteaste? Sabía. ¿Lo puteaste? ¿Te diste el gusto? ¿Te diste el gusto que teníamos te diste el gusto que teníamos todos los hinchas de Racing de insultarlo a ese hombre? ¿O no? No, pero nada, era una decisión, obviamente, aquella que creo que el hincha de Racing, obviamente, aceptaba hasta de gran gusto, más allá de ese final de campeonato que obviamente empezaba a expresar que algo bueno estábamos haciendo nosotros. Pero por el otro lado venía Merlo, Mostaza, que obviamente es una persona importante para todos nosotros, los hinchas de Racing, y bueno, era la vuelta, ¿no? La vuelta tan deseada de un hombre que nos dio, digamos, la satisfacción más grande en estos últimos años. Y bueno, era entendible por el lado de la búsqueda de Mostaza. Y por el otro lado, nada, obviamente yo sabía de que había algo dentro de mí que me llevaba a que íbamos a volver. Así que bueno, cuando obviamente firmamos ahí la rescisión, ahí le comenté algo y bueno, y me fui obviamente haciendo un poco de puchero en ese momento. Vos sabés, Diego, que la gente de Racing en ese momento tenía una dualidad de criterio increíble, ¿no? Porque sí, es verdad, porque perdón que te interrumpa, pero sí. Lo sentía, ¿no? Porque me acuerdo, pero clarito, que obviamente la gente de a poco se fue encontrando hasta sintiéndose reflejada, porque aquel equipo era un equipo muy luchador, muy peleador, que había muchos chicos. Y venían alza, Lepi, con un montón de chicos que venían de abajo y nos dieron una mano en un momento que no era fácil, ¿no? Porque ahora, como todo, siempre parece simple cuando pasa el tiempo, pero en aquel partido que fuimos a jugar contra Gimnasia de Jujuy estábamos en un momento de dificultad con los números del promedio. Sí. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ganar y terminamos de la mejor manera. Pero en el último partido con Newell's, lo lindo que tiene el fútbol también, ¿no? Yo me acuerdo ser aplaudido, obviamente la gente reflejaba su afecto para con lo que estábamos dejando y terminando, pero al mismo tiempo, en cuanto bajé el túnel, se escuchaba que el estadio explotaba, ¿no? Con el tema de la vuelta de Mostaza. De la llegada de Mostaza. Claro. Y era lógico, porque obviamente lo que hablábamos antes es una realidad, ¿viste? Seguro. ¿Qué fue lo más difícil de trabajar en ese momento para Blanquiceleste? ¿Cómo? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir dentro de ese momento de trabajo que vos tenías como jugador en un momento y después como técnico para Blanquiceleste? ¿Qué era lo más difícil de tener que congeniar con los dirigentes en ese momento? No, yo la verdad que no tuve problema, porque obviamente me dediqué exclusivamente a lo que era fútbol y lo único que nos importaba en ese momento era, como se llama, enderezar ese rumbo que se estaba complicando y que nos apretaba en cuanto al promedio. La verdad que no miré para ningún lado, era solamente un objetivo. ¿Y cómo fue la cómo fue la transición de jugador inmediatamente a técnico? Y mira, yo siempre cuento de que yo siempre fui de la misma manera, de la misma manera cuando jugaba, ¿no? Tenía una relación con mis compañeros, la cual obviamente no era el entrenador, obviamente jugando, pero sí, normal, de distancia, de afecto, y no me fue tan complicado. Primero porque obviamente ellos interpretaron muy bien el lugar que empezaba yo a tener y el lugar que tenían ellos. Y como siempre me comporté de una manera, obviamente que enseguida ellos se vieron reflejados con el entrenador que hasta hacía nada, un día era jugador. Sí. Y bueno, la verdad que no sentí absolutamente nunca ese cambio que te dicen, qué difícil, ¿no? Pasar de jugador a entrenador, no, para nada. No lo sentí porque enseguida me me volqué y me sentí identificado con lo que siempre supe que iba a ser, que iba a ser entrenar. Vos sabés que quedaste tan identificado y tan bien para con el hincha de Racing que cuando se hicieron las encuestas previas, ¿no?, a la elección del técnico, en la mayoría de las encuestas eras primero por sobrenombres como, por ejemplo, el Coco Basile, ¿no? Sí. O mismo Mostaza Merlo en esta instancia. O Ramón Díaz, por ejemplo. Que, dicho sea de paso, en su momento, si hacíamos una encuesta, si querían que vuelva Mostaza o si querían que siga el Cholo, Mostaza ganaba por muy poco sobre el Cholo en ese momento. Sí, es verdad. Pero ella al Cholo le ganó. Esta vez le ganó. Esta vez le ganaste, Cholo. Era, sí. Fue distinta la situación. No, yo creo que son todos... Primero, grandes tipos, ¿no? Porque tanto Mostaza como el Coco, sobre todo, tengo un gran afecto sobre él y son Racing en cierto punto, ¿no? Claro. Esos dos. Nada, obviamente yo... Soy más joven, tengo otras características. Acá, obviamente, no pasa ni por ser mejor o peor, sino que somos diferentes, pero obviamente sé que ellos son hombres de Racing. Uh-huh. Y por el otro lado, encontrándome con el Coco la otra noche, que nos cruzamos ahí en un restaurante, estaba contento de que yo llegué a Racing y que, bueno, esta etapa nueva que va a empezar... sea productiva y buena para todos nosotros, que obviamente sentimos y queremos al club especialmente, ¿no? Seguro. Bueno, y metiéndonos ya en lo que va a ser, ¿no?, tu próximo tiempo ahora dentro de Racing, ¿cuáles son los objetivos inmediatos que te pusiste como entrenador de Racing? Yo creo que como hincha y como entrenador, te hablo. Como hincha estoy ya acostumbrado y hasta un punto cansado de escuchar siempre lo mismo. No, bueno, queremos salir campeones, queremos ir, obvio, todos quieren salir campeones. Bueno, sí. Pero ¿cómo hacemos para llegar a ese lugar? Yo creo que tenemos que ver la realidad. Y la realidad habla de que el club está mejor, está creciendo, está encontrando un equilibrio, logró, sobre todo, una cosa difícil en el fútbol argentino, tener una continuidad con el entrenador. Día tras día y campeonato tras campeonato comienzan a llegar mejores jugadores al equipo. Y bueno, todo eso es un proceso que no se refleja por ahí en este último campeonato en los números, porque los números hablan de que, bueno, obviamente salimos 15 y no podemos a partir de salir 15 esperar enseguida llegar a lo más alto. Tenemos que trabajar para llegar a eso, con el objetivo de decir, bueno, ¿cuánto hace que Racing no entra en una copa? 8 años. Bueno, apuntemos a lo que primero, el primer paso, no querramos saltar antes de caminar. Entonces, consecuentemente trabajando, obvio que va a llegar lo que todos queremos, lo que todos deseamos, pero no nos apuremos, porque siempre escucho con la facilidad que muchas veces se dice, queremos salir campeón. ¿Y quién no quiere salir campeón? Todos queremos salir campeón. Claro. Pero pará, vamos despacio, vamos sosteniendo un equilibrio, vamos empezando a estar, yo qué sé, en competencia en todos los campeonatos que tendremos por delante, y bueno, consecuentemente eso te va a llevar, sin darte cuenta, a estar peleando por lo que queremos, pero no hablándolo, porque hablándolo cansa. Entonces, lo que necesitamos son hechos, no palabras. Ahora, Diego, vos hablas de números, y los números para la próxima temporada no se presentan favorables para Racing. Arrancamos otra vez, no te digo difícil, pero incómodo, ¿no? Sí, ya lo he visto. Por eso mismo, más allá de lo que te muestran los nombres que tenemos en los jugadores, porque tenemos jugadores interesantes, importantes, que juegan bien, pero bueno, necesitamos encontrar el equilibrio para formar un buen grupo, un buen equipo, y posteriormente ir de a poco encontrando las cosas que seguramente le van a venir bien al equipo. Creo que por lo que he visto, obviamente ahora estoy mirando muchos partidos de los cuales los chicos han participado en este campeonato debido a lo que había estado trabajando allá en Catania, y tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que haga potenciar todo lo bueno que el equipo muestra hacia adelante, pero que bueno, no nos vale de nada tener a Giovanni Moreno, a Teófilo, a Toranzo, a Auche, a Licha, a Pichu, que pasen todo el ataque, que jueguen bien y que tengamos 27 goles en contra y 25 a favor. No, tenemos que encontrar un equilibrio que haga potenciar todos estos jugadores que tenemos, pero sabiendo que lo importante es ganar. Ahora, no, vos te encontrás con un plantel que tiene una determinada característica. ¿Qué es lo primero que hace un entrenador? ¿Se adapta a los jugadores que tiene o de inmediato trata de darle la...? Siempre. ¿Sí? Siempre lo importante son los jugadores. Nosotros tratamos de buscar la mejor manera para que ellos puedan explotar sus características. Y obviamente que Racing tiene unas características en los jugadores que posee dentro del grupo. Y obviamente iremos detrás de ellos para, en base a lo que nosotros pensamos, ellos puedan, además, que son las más importantes, demostrar su potencial. Pero rápidamente, sí veo y no dejo de lado en lo primero encontrar equilibrio, ¿no? Encontrar el equilibrio, poder potenciar todo lo que el equipo tiene, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Sí, vos sabés que haces mucho hincapié en esa palabra, ¿no? La decías el otro día en la conferencia de prensa, ahora también en esta charla. La palabra equilibrio es algo que te tiene pendiente, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar cuando te encuentres el 4 de julio con el equipo. Porque tenemos jugadores, obviamente, como los que te nombraba, Lugercio, Auche, Blas Pita de Viele, los chicos Fariña y Viola, Giovanni Moreno, todos jugadores muy importantes en mitad de cancha, pero claro, no nos vale ganar 4-3 todos los partidos. Todos los partidos no vas a ganar 4-3. Pues claro. Va a llegar un momento que te van a hacer 3 goles y vos no vas a poder hacer 4. Entonces, evidentemente necesitamos primero pensar como equipo. Pensar como equipo. Acá, obviamente, hay jugadores que siempre dentro de los equipos tienen un nivel, algo diferente, pero jugando para el equipo. Entonces, mientras juguemos todo para el equipo, evidentemente vamos a salir ganando todo, no solamente uno o dos jugadores. Claro, claro, eso es fundamental. Y otra cosa que también destacabas recién es el tema del trabajo. Sí. ¿Cómo es el tema del trabajo? Decía que vos recién destacabas el tema del trabajo. Cholay, ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí. ¿Cómo son los temas de trabajo? Porque es un tema que también hablamos mucho acá con Martín Vitali, que es compañero, sí, hoy. Martín viene los viernes acá al programa, hoy no pudo venir. Pero él nos decía, por ejemplo, que en Europa los jugadores trabajan con el reloj en la mano y le dicen, profe, se terminó, nos tenemos que ir, nos queremos ir, ya está, se acabó. Y acá en Argentina dice que se trabaja mucho más, que se hace mucho más de lo físico, que le dan más trabajo de gimnasio. Nosotros tenemos una manera de trabajar integradamente se llama, que no es que dividimos la semana, no sé, el martes hacemos físico, el miércoles pelota y los fútbol, los viernes pateamos córner, los sábados fútbol tenis y nos vamos. No, tratamos de trabajar integradamente, lo cual hace de que, bueno, lo primordial siempre sea el partido del domingo y en base al partido del domingo, obviamente, trabajamos las distintas áreas, ¿sí? Uh-huh. Integradamente. No somos de trabajo en un volumen grande de trabajo, sino queremos darle mucha calidad e intensidad al trabajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creemos que a mayor intensidad y mejor calidad de trabajo, evidentemente, el domingo se ve reflejado. Obviamente no tenemos la verdad, porque en fútbol todos sabemos que hay un montón de maneras de trabajar y todas son buenas siempre y cuando el resultado final sea saludable. Nosotros elegimos esta que te estoy contando. Sí. La decidí darle mucha importancia a la intensidad del entrenamiento. El entrenamiento empieza y termina. No es un paso por el entrenamiento. Uh-huh. Vos sabés que me viene bien esto que estoy escuchando, porque teníamos tan esquematizado toda la situación. No pido una respuesta, Cholo, es solamente una opinión mía. En cuanto a lo que hacíamos permanentemente, todas las semanas eran iguales. Y bueno, esta igualdad llevó a no cambiar nunca y a no trabajar en función del rival, ¿no? No, olvídate. Nosotros, al menos lo que elegimos nosotros para trabajar, lo que te estoy contando, cuando obviamente estén participando ahí de los entrenamientos, de verlos, se darán cuenta. Y bueno, elegimos esto porque nos ha dado resultado a nosotros. Repito que nadie tiene, digamos, la verdad en fútbol. Todo es bueno, siempre y cuando las cosas salgan. Uno elige lo que elige. Y nosotros siempre le damos la importancia primero al rival que vamos a enfrentar y obviamente potenciando obviamente lo nuestro, ¿no? Que es lo más importante. Pero sin duda, en base a un trabajo de intensidad. Nosotros creemos que el fútbol de hoy se juega en ese nivel. Vos, cuanto perdés la intensidad, perdiste. Claro. Hablando de ese trabajo, ¿qué le puede aportar precisamente al trabajo Germán Burgos? Germán, bueno, como ustedes saben, siempre nos acompañó Viva Siburi y mi Prieto. Exactamente. Después, cuando salimos para... tuvimos la posibilidad de ir a Chile o la posibilidad de ir a Italia, bueno, ellos no nos acompañaron por tema de quedarse acá en Buenos Aires con la familia. No estás peleado con ellos, ¿no? Y bueno, nada, obviamente en ese momento Burgos nos acompañó, él estuvo trabajando en dos equipos menores, en la serie más chicas de allá de España, y él va a ser mi ayudante de campo, obviamente. Uh-huh. en esa misión estará. Creo que él siempre lo ha visto desde atrás, de un lugar que es el mejor para ver fútbol, como en los equipos, y todos lo tienen evidentemente como un muchacho siempre alegre, divertido. Vos hablas de Burgos y parece que la simpatía suya es lo que lo moviliza como tipo. Más allá de eso, no perderlo, porque su esencia lo van a descubrir como entrenador, y la verdad que está colaborando muy bien con nosotros desde su lugar, que es ayudante mío, y bueno, nada, cumplirá esa función, ¿no? ¿Y tocará la guitarra? No, esa parte la ha dejado, ya hoy es entrenador. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te vas a encontrar con algunos jugadores que son jugadorazos, ¿no? Recién decías, Gio, Teo, mismo Pichut es jugador de selección. ¿Tenés algunos jugadores Auche. Que... Auche, ¿no? Jugadores de importancia dentro de este equipo, ¿no? Cuando te encuentres con ellos, la verdad que vas a tener material como para poder armar algo bueno. Estoy contento, sí. La verdad que estoy entusiasmado. Estamos trabajando muy bien en esta etapa. Creo que esta etapa es la más importante para los dirigentes, ¿no? Yo digo que acá las cuatro patas, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, hincha, todos tenemos nuestro momento, ¿no? Y hoy es el momento de los dirigentes. Y sí, los dirigentes están haciendo un gran esfuerzo, moviéndose dentro de las charlas que hemos tenido inicialmente para compensar lo que obviamente no hace falta que lo diga yo, el hincha, la gente lo percibe, lo ve, y bueno, obviamente uno desde el hincha, desde el entrenador que es, también lo trata de manejar, y bueno, aprovechando este momento que obviamente es el más importante para encaminar después lo que posteriormente tendremos que hacer nosotros con los jugadores, y bueno, obviamente que le vamos a decir a los hinchas si sabemos que siempre van a estar. Cholo, las reuniones con los dirigentes deben ser constantes, ¿no? Por el tema del armado del equipo. Sí, ayer tuvimos reunido como 5 o 6 horas, porque como conocimos a toda la gente que trabaja para Racing, la gente de médico, los chicos que están trabajando en tercera, en las inferiores, quisimos tener un paneo un poco general de todas las posibilidades que nos ofrece Racing, y la verdad que está bueno, veo que mucho entusiasmo, que, o sea, por ahí me desborda el entusiasmo, no quiero mostrarme así, pero es lo que me sucede. Uh-huh. Veo algo lindo y bueno, nada, tengo mucha expectativa, obviamente que habrá que trabajar a partir del 4 de julio para que esto se refleje en el lugar más importante, ¿no? Que es ahí abajo cuando empiezan a jugar los chicos. Te escuché hablar muy bien de Bieler, y vos sabés que el último paso de Bieler por Racing no fue muy satisfactorio, además. Ni tampoco por Newell's. No, yo es creo cierto. Que Bieler, yo siempre respeto mucho a los goleadores, ¿viste? Y bueno, es de Racing, ¿no? Sí. Y obviamente vamos a hablar con él, vamos a ver cómo está, vamos a ver qué predisposición tiene para ver en qué lugar nos puede ayudar. Yo creo que para luchar por lo que todos soñamos necesitamos de un equipo, y un equipo no son solamente 11 jugadores. Sí. Tener un plantel competitivo, lo cual me permita siempre tener un recambio a la altura de lo que es el jugador que está jugando, al menos en esos 14, 15 jugadores que siempre uno tiene más en cuenta por una cuestión lógica de momentos. Y bueno, Bieler creo que es un chico que en su momento ha andado muy bien, ha venido a Racing después de un gran momento allá en Ecuador, y bueno, nosotros queremos hablar con él, queremos verlo, queremos saber qué piensa. Uh-huh. Le vamos a dar todas las posibilidades en cuanto a escucharlo primero, ¿no? Porque esto es lo más importante. Sí. Si él quiere, estamos abiertos para recuperar el jugador que tiene, y bueno, que le haga bien a Racing, que es lo importante. ¿Y jugarías con 2-9? Mira, vos sabés que en algunos momentos podemos jugar con un montón de 9. Con Crespo y Batistuta podés jugar. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Vuelve el tema este de Crespo y Batistuta, si pueden jugar juntos. Pueden sí, jugar. Sí, yo creo que. Teo y Bieler. Nosotros tenemos que. Bueno, ojalá que primero, ante todo, Giovanni, que está trabajando bien, hablé con él antes de ayer, y se está tratando, está recuperándose también allá en Colombia, en las vacaciones que no tiene, obviamente, porque la rodilla no pide vacaciones, no, al contrario, tiene claro. Que seguir como lo está haciendo, en plena recuperación, y bueno, ojalá que podamos tenerlo bien primero. Yo no digo lo más rápido posible, porque yo pasé por esa lesión y sé que es una lesión no fácil. Uh-huh. Yo tuve la posibilidad de volver a los 6 meses, y bueno, obviamente algunos muchachos vuelven antes y otros más tarde. Pero lo importante es que un jugador como él esté bien, ¿no? Ante todo. Y si está bien, evidentemente nos puede dar un salto de calidad para aprovechar a 2-9, para aprovechar a Auche, para aprovechar a Luercio, para aprovechar distintas situaciones. Uh-huh. Veremos cuando estén bien cómo armamos para sacar provecho de las características de los muchachos. Sí, aparte Teo va a jugar seguramente las eliminatorias del Mundial, del próximo Mundial, y vas a necesitar un recambio para cuando no esté, y puede ser lo que te digo, ¿no? Puede ser bien un buen jugador. Si acá queremos buscar ser competitivos, sabemos que en algún momento nos pueden faltar estos chicos, y bueno, obviamente, repito, somos de la idea de que los titulares o los supuestos titulares que juegan más seguido siempre están contentos, ¿no? Nosotros creemos que al contrario, los más importantes son los que no juegan, porque son los que en algún momento a lo largo del campeonato, cuando aparecen las amarillas, las suspensiones, los partidos de selección, te terminan de dar el salto de calidad. Me pasó en Estudiantes, me pasó en River, ahora me pasó en Catania también, que teniendo bien al grupo, que en este caso es lo que más me importa, seguramente que después los cambios naturalmente salen solos y el equipo no se resiente, ¿no? Por lo que estamos hablando, nos damos cuenta de que vamos a tener un Racing agresivo, porque nos pasamos hablando de los delanteros de Racing, pero nos faltaría saber qué pasa con la mitad de la cancha y los defensores de Racing, ¿no? Por eso, bueno, yo desde que nos sentamos estamos hablando del equilibrio. Claro. Y obviamente, para equilibrar ese potencial ofensivo que tenemos, primero es importante que también los de arriba entiendan que obviamente se juega en equipo. A partir de eso, obviamente, tendrán su sacrificio, como tendrán los sacrificios los defensores para hacer que el equipo esté más corto ofensivamente. Yo digo, bueno, cuando el equipo está corto, obviamente que los defensores los obligamos a jugar lo más alto posible, pero cuando el equipo necesita del trabajo de los delanteros, obviamente lo tendrán que hacer. Para eso tenemos gente importante defensivamente, chicos que hace bastante que juegan juntos centralmente, caso Cáceres, Abeldaño, Martínez, Cajáis, laterales importantes. Tenemos que trabajar, muchachos, tenemos que trabajar y equilibrar obviamente la parte defensiva, porque tenemos que bajar esa cuota de número 27, 26, no me acuerdo bien, de goles en contra, que me da vuelta en la cabeza y no me gusta. ¿Cuáles son los puestos que pretendés reforzar en el equipo? Está visto que hay un arquero se nombra por todos lados. ¿Querés un arquero? Mira, no voy a hablar de nombres puntuales. Ustedes no, pero fútbol, de posiciones. Y bueno, todos decimos, bueno, acá mirá, viste, cuando vas a la cancha, sí, pero acá falta este, falta el otro. Bueno, imagínense un poco, ustedes como hinchas, yo también soy hincha, aparte de ser entrenador. Sí, así sí. Que más o menos miraremos por donde se imagina el hincha también, ¿no? A ver, yo te dije la de arquero porque, bueno, no va a estar más Dobler. No voy a hablar de nombre, así que no me... No pido nombre. No te voy a decir ningún nombre. No te pido nombre, te pido posiciones. Posiciones, Cholo, nada más. No, tampoco. ¿Tampoco? Nada. Sabemos que lo que queremos es seguramente sentir pertenencia del lugar donde están. Uh-huh. Y a eso apuntaremos, a jugadores que sientan pertenencia con el lugar. Y bueno... estaremos buscándolo de esa manera, ¿no? Y la pertenencia no solo pasa por la camiseta, pasa por sentirse parte del proyecto, por sentirse parte de la gente que te trajo, y bueno, creo que estamos bien rumbeados. Yo creo que la gente va a estar contenta. Vos estuviste ahí en Catania, lo tuviste a Gonzalo Bergesio, ¿no? Sería interesante, bueno, sí. Un monstruo, ¿no? Un animal, un tipo que me ha mostrado sombría entre distintos lugares, no solamente desde el campo, un tipo que siente esto que te estoy hablando, ¿no? Sí. Yo qué sé, nosotros lo llevamos allá a Catania en mitad de campeonato, lo tuvimos que hacer jugar de volante, de delantero por izquierda, cosa que él no lo es, pero el equipo lo necesitaba porque éramos un equipo que obviamente estaba destinado a sufrir, ¿no? Porque los que pelean el descenso necesitan saber que hay que sufrir, y para sufrir obviamente necesita gente que esté preparada para sufrir. Y bueno, Gonzalo es un especialista, se sacrificó por el bien del equipo, y terminó haciendo 5 goles jugando de delantero por izquierda, como lo hace Villa ahí en el Barcelona. Y la verdad que una fiera, y si podría lo llevaría a donde estoy como entrenador. Vas a tratar... cosa difícil para este momento. Y bueno, pero ¿vas a tratar de traer alguno de los jugadores que ya tuviste en algún momento? Y veremos, estamos hablando ahí con los dirigentes y todo lo que sea bueno para el club, sobre todo. Catania tenía muchos argentinos. Y para el equipo, ahí estaremos rumbeando. Bueno, bueno, bueno. Te decía así que el Catania tiene muchos argentinos, ¿no? Sí, un montón. Sí, un montón. Pero vamos a ver si lo podemos traer. Sí, sí, va a ser complicado. Ese es el tema. ¿No? Ese es el mucho tema. Dinero. Es verdad. Sí, es complicado, no es fácil. Bueno, Cholo, gracias por esta charla. Y esperemos que cuando el 4 de julio te encuentres con los muchachos, encuentres un buen grupo. Que me parece que muchas veces se define por el armado de lo que es el vestuario. ¿Sí? Muchas veces lo hablábamos con Néstor Fabri en algún momento. Que hoy por hoy es muy pero muy importante el vestuario, ¿no? Lo que pasa entre adentro del grupo como para poder afrontar un campeonato. Cuanto más unión hay, cuanto mejor están los muchachos, siempre las cosas salen mejor. Y absolutamente, creo que el primer paso es formar un buen grupo, pero un buen grupo no es llevarse bien e ir a comer juntos y salir a una noche juntos, sino el buen grupo es tirar todo para el mismo lado con el mismo objetivo. Eso es verdad, eso es verdad. No, yo decía que tenía una pregunta desde hace 5 años preparada para el Cholo Simeone. Dígala. No, la voy a dejar de lado. No tiene sentido. Ya no, hay que dar vuelta a la hoja y... ¿Por qué no? Hacésela. No, no. Decímela, no tengo problema. No, tú sabes que soy muy transparente. No tengo problema. No, está bien. Ya me imagino por dónde vas, pero te la digo. Sí, ese. Vos sabés cuál es. La del grito de gol. Sí, segundo gol de Estudiantes. No tengo problema, porque siempre digo, siempre fui una persona muy espontánea. Y en aquel partido, ustedes se acuerdan, nosotros estábamos jugando campeonato con Estudiantes, ¿no? Sí. Y fue el 2-0 el que grité. Sí. Y obviamente lo grité porque no estábamos jugando campeonato, muchachos. Y obviamente dentro de mi carrera como entrenador no creo que tenga que demostrar por un gol gritado o no gritado si puedo ser más o menos hincha de Racing. Y aparte, ustedes no se acuerdan, una vez le hice un gol a Racing cuando era chiquito, que tenía 18 años en cancha de Vélez. Sobre la hora, un 1-1, me acuerdo, no se acuerdan que se van a acordar. Sí, yo me acuerdo, y más, escúchame, vos sabés que yo me acuerdo lo que dijiste en. Había una emisora que transmitía los partidos de Vélez, Edgardo Román Chilaver era el relator. Y puede ser, ya no me acuerdo. Y cuando terminó el partido, la persona que estaba en el campo de juego te preguntó si, te habló del gol y todo eso, y te preguntó, vos sos de Vélez, y vos le dijiste, no, yo soy de Racing. Me lo acuerdo patente. Yo creo que en la vida la gente, no por los gestos hay que, mirarla, sino por los hechos, Yo creo que es mucho más claro, los hechos fueron cuando un día nos sacábamos el pantalón, nos despedimos, el otro día lo miraba Palermo, que tuvo la suerte, a una gran campaña y historia suya como jugador, retirarse como se retiró en la cancha de Boca. Yo no pude porque obviamente Racing me pedía dirigir enseguida y bueno, ni siquiera tuve un partido, digamos, para disfrutar de toda mi historia como futbolista, sino tuve que retirarme en la cancha de Quilmes al otro día de un sábado o un domingo empezar a entrenar porque Racing me lo pedía y bueno, creo que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Vale muchísimo, Cholo, de verdad. Te mandamos un abrazo, gracias y muchísima suerte para esta temporada que se arranca. Lo único que le digo que ojalá que puedan venir a participar de todos los entrenamientos, porque creo que esa es la mejor manera para después explicar a la gente por qué una cosa y por qué la otra. No solamente el partido. Nosotros, o sea, vamos. Lo bueno que por ahí vengan a ver los entrenamientos, vean cómo trabajamos y tengan una idea también de por qué. ¿Viste? Porque uno cuando va a la cancha ya ve el final. Sí, y lo sí, bueno sí. Es tener para decir, bueno, esto están trabajando de esta manera, hacen esto por esto, y tener mucho más argumentos. Qué bueno. Jugadas preparadas también, son los de trabajar jugadas preparadas, ¿no? Porque sí, también es un tema que tenemos medio complicado. Eso está bueno también. Y gracias por abrir las puertas para que podamos ver los entrenamientos también, que la verdad fue complicado en los últimos tiempos. Cholo, gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Saludo a toda la gente, gracias. Chau, chau. Bueno, el Cholo Simeone, dialogando aquí en Esperanza Racinguista. Tenemos dos tandas para hacer. Un fenómeno. Respondió todo, habló de todo. Y hasta la que tenía ganas de sacarse la duda de nuestro compañero Ricardo Sanel y también Juancito Imperial, que lo tenemos acá en el estudio. En un ratito vamos a estar también dialogando con él. A la gente que manda mensajes, gracias. Al amigo Walter, entre otros, que agradecen por la nota que le estamos realizando al Cholo Simeone. Creo que fue clarísimo y ha dejado en claro un montón de situaciones que hasta ahora no nos gustaban, ¿sí? Y que veremos cuando se empiece a dar todo cómo sigue, ¿no? Por lo menos la primera entrevista nos dejó ampliamente satisfechos. Totalmente, ¿sí? Sí, ¿no? Totalmente. Y la vamos a guardar, ¿sí? Está grabada, la vamos a guardar. Y el hecho de poder ver los entrenamientos es fundamental. Es fundamental. Saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué tanto esconder, por favor? Estoy tranquilo, me dejó tranquilo. Mejor tranquilo. Tanda en Esperanza Racingista y ya venimos para charlar con Juancito Imperial. Dale, vamos. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337, Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista, opinión. Liberen a Somadosi, se llama este momento del programa en el cual no sabemos dónde está nuestra compañera. Quedó ahí. Les prometo que la dejo salir del departamento mañana al mediodía más tardar. Qué mal educado. Siempre va, siempre en el mismo lugar, Imperial. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo lindo, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Llegaste en un día que estaba para la charla con el Cholo. Sí, está perfecto. Me parece que es el momento de poder hablar. Es el entrenador de Racing y debemos escucharlo, ¿no? ¿Te dejó conforme por lo menos lo que dijo? Lo último no, lo que le... El trabajo que queda por presentar. Es uno de los entrenadores más exitosos que hay prácticamente. Yo creo que difícilmente... haciendo un rápido paneo, se nos vengan tres técnicos a la cabeza con los éxitos que ha logrado Simeone en los últimos tiempos. Y tan rápido. O sea, eso está claro. Con respecto a lo que le respondió a Zanoli, es cierto lo que gritó en el segundo gol, pero yo... y para darle un punto final al tema, porque aparte... Ya está, es el técnico de Racing, aparte. Hay que tener memoria completa. Caruso Lombardi se jugaba el descenso con Quilmes, le hizo dos goles a Racing y no gritó ninguno. Y Simeone, es cierto que por ahí se le pudo haber escapado el grito del segundo gol de Estudiantes a un Racing devastado. Por esa época era un Racing espantoso al que Estudiantes no tenía nada más que ganarle. No es que le ganaba una final a River en el mano a mano por el campeonato. Le ganaba un Racing que estaba 16º y penando. Después paseó a sus hijos con la camiseta de Estudiantes, con la de River. Pero porque salió campeón. Y en cancha de River también. Salió campeón. Son sus hijos. Bueno, está bien. El otro día se puso la camiseta de Racing. Los chicos jugaron una camiseta. Claro. No, pero antes de todo esto. Con la del Catania no vine. No. Claro. Antes de que sepa que era el técnico de Racing, sí. El Cholo. Jugó un partido en el cual participaron exjugadores. Y lo hizo jugar al hijo con la camiseta de Racing, que era su mejor momento poder jugar en la camiseta. No fue solo el gol de Estudiantes. Yo quiero aclarar eso. Nada más. Está bien. El Cholo jugó con la camiseta de Vélez, ya recién te lo dijo Ricardo. Él quería. Yo pero sin duda, pero sin dudas. No. Y aparte es cierto lo que dice, que largó el fútbol antes para darle una mano a Racing y lo salvó. Le pasó algo muy parecido con el Catania. Empezó mal. Y lo termina salvando a Racing de promoción. Tiene razón lo que dice. Cuando empieza a ganar, si Dios quiere. Sí. Pero ya está, lo vas a querer otra vez. Si pero era... creo que lo podemos dejar ya en el pasado. No, está bien, obviamente, para que trabaje. Sí, ya está. No vamos a hacer hincapié en algo que es folclórico. De todos modos, es saludable la llegada de un entrenador como Cholo Simeone, ya de nivel internacional, con lo que ha logrado en Catania, creo que se consolidó como un técnico que puede dirigir en cualquier parte. Yo creo que hoy podría dirigir el Atlético de Madrid, Racing, River, al que sacó campeón y último. Él mismo se dio cuenta también ahora que dijo, cambié, después de Catania. Él mismo dijo. Obviamente. Yo cambié, después de la ida a Catania cambié. Ya me doy cuenta de que hay otras formas de plantear el juego, de plantear también ante los rivales, ¿no? Partido. Pero no es ilógico eso, no es lo mismo el Coco Basile del Racing de Córdoba del 80 y pico, que el Coco Basile que dirigió a Boca y que salió campeón absolutamente de todo. Tampoco es el Coco Basile que dirigió a Racing en el año 77, ¿no? No. Que era su primera experiencia. Sin duda. Pero ¿sabes lo que entusiasma del Cholo? Las ganas que le pone. Sí. Es impresionante. Sí, sí. Le pone tanta energía. Estoy como sobreexcitado, decía, ¿no? No es como que te lleva, ¿no? Que te arrastra y no sé, contagia. Sí, sí. Bueno, siguen los mensajes. Gustavo Altobelli también manda saludos para el Cholo. Como hacía gol en Italia ese. Roberto de Barracas también dice gracias por la nota, buenísima. Sí. Marcelo de Racing dice por fin una nota como la gente. Bueno, ahora Ramiro, gracias, que me tiras gracias, algo Marce, como la gente. Grande. Bueno, sí. Marcelo de Banfield. Y Gonzalo también dice: ¿cómo cambia todo? Tu amigo Miguelito no dejaba pasar a nadie. El Fo dice. No vamos a ir, después decía Ro, pero no lo vamos a decir la palabra, ¿no? Porque queda mal. No. Bueno, listo. Dice que vayas, Bueno, y después nosotros recién le mandábamos un mensaje al Cholo agradeciendo por la nota. Y él dijo, gracias a ustedes, me sentí cómodo. Así que mando un abrazo. Antes de ir a la tanda y tirar como título, para desarrollarlo después, los últimos minutos del programa, si te parece. Que el árbol no tape el bosque. La llegada, como decía recién, de un técnico a nivel internacional, no debe tapar que Racing está próximo a la zona de promoción, que debe ser una campaña muy buena para poder no tener más problemas y que esta comisión directiva no tiene identidad futbolística. Esto es lo que quiero tratar, que lo dije la vez pasada y lo voy a ratificar hoy. No tiene identidad, no sabe a dónde apunta y ojalá que le salga bien con Simeone. Pero por lo pronto trae técnicos de valía, ¿no? Como para tratar de mejorar. ¿Querés que con Zanoli te hagamos una nómina de técnicos de valía que pasaron y Pero el recorrido. Salieron corriendo por Avenida Mitre. Bueno, pero pará, pero el recorrido es para mejor. Bueno, perdón. Empezaste con Liop. En el 81. Y estás con Simeone. En el 81 con. Sí, está. ¿Qué tiene que ver? En dos años y medio mejoraste. Pero querés que te haga una lista. Las últimas comisiones directivas tuvieron una cantidad de técnicos de selección que salieron corriendo para Avenida Mitre. Para que no pase eso, debe haber un cambio en la comisión directiva y la comisión directiva tiene que tener identidad a dónde quiere apuntar futbolísticamente. Porque hasta ahora no lo tiene. Pero es un cambio para mejor. Pero no sabemos si los resultados los acompañan. De Vivas a Russo era un cambio para mejor. Sí. Los resultados no lo acompañaron. Si los resultados no lo acompañan a Simeone, va a ser un cambio para un peor porque Racing está al borde de la promoción otra vez. Tanda, venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Toñotronic. es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco Hipotecario, creador de dueños. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com. El sitio del programa de Racing. En Esperanza Racingista, información. Bueno, el planteo de nuestro compañero Juan Imperial es extenso para los últimos 4 minutos. Lo vamos a hacer. ¿Otro día lo vamos a hacer? Sí, hoy lo hacemos cortito. Pero para que lo tenemos. Lo tenemos, Martín. Quiero que me diga. Tiene nombre, Martín. ¿Eh? Sí, Martín. Que fue lo que no nos pudo decir el Cholo. Y dos apellidos tiene. Es verdad. Se reitera. Es verdad. Sí. López por dos. ¿Cómo anda, maestro? Muy buenas noches. Así es. Mira cómo se ríe. Siempre se ríe. Se ríe. Sí, López. Le gustó. Sí, soy una persona alegre. Sí. Hasta el domingo se va a reír. ¿Por qué? Porque él sufrió mucho con la promoción de Belgrano hace 3 años atrás. Cuando se cayó Bustos. Claro, sufrió mucho. Entonces no quiere que se repita este. Pero que esta vuelta no se caiga, claro. Ahí está. Sí. Sí, Martín, adelante. Adelante, Martín López López en el móvil. Le voy a hacer caso a Juan Imperial, nada más. En cuanto a lo que tiene que ver con la información, lo que no estuvo hablando el Cholo, que dijo no iba a dar nombres, bueno. En cuanto a los jugadores que pueden llegar a venir, seguimos hablando acerca de lo que tiene que ver Pablo Millores, el arquero apuntado, pero yo no descartaría a Montoya. Perdón, Martín, ¿me repite el nombre del arquero apuntado? Millores. Ah, porque me lo desmitieron el último domingo. Bueno, sí, adelante. ¿Montoya? Me gusta también. No hay que descartarlo. En cuanto a lo que tiene que ver con los mediocampistas centrales, al que sí hay que descartar es a Agustín Pelletieri, que estaría por firmar en el Mónaco de Francia. Uh-huh. Así que lo de Pelletieri sería descartado. Y un nombre que se lo pierde Pelletieri, ¿eh? Totalmente. Sí. Adelante, Martín. Racing va a tener un buen equipo el próximo campeonato. Sí. Dale. En cuanto a lo que nombre de volante central, sumado al de Mercier, que bueno, estuvimos hablando en el día de ayer, Olmedo, yo sumaría y haría un puntito en Oscar Ahumada, que ha quedado en libertad de acción de... No, jorobemos. No, y volvemos a no tenemos... ¿Ahumada? No, está... No te gusta Ahumada, por lo que veo, ¿no? A ver, ¿qué tiene que ver Ahumada con Olmedo y con Mercier? No tiene absolutamente nada que ver. ¿A qué 5 vamos a apuntar? Es más similar a lo que tiene que ver con Franco Zuculini, que son jugadores los que le gusta Cholo Simeone. Entonces apuntemos a los Zuculini. Ahumada está correcto. Si apuntamos al estilo Zuculini, Ahumada, Olmedo y Mercier no tienen nada que ver. Mercier puede ser, sí, no, ¿cómo que no? ¿Cómo? Mercier te corre atrás, le corría atrás todo el tiempo. El colectivo corre Mercier, déjame jorobar, es un jugador de un 5 de categoría como Olmedo, no es un 5. Olmedo como sí, pero nada, como... Mercier. ¿No te parece un 5? Ortigosa la categoría. No, ve el fútbol al revés. No, lo ve de espalda el partido. ¿Por qué? Ramiro. ¿Cómo me vas a decir que Ortigosa es de calidad y Mercier? Sí, no, Ortigosa es la lucha que aprovechaba Mercier. Lo tienen que correr. En San Lorenzo. Bueno, no sé, para mí en ese momento era otra cosa. Bueno, dale, Martín, sí que se lo tiene que ver con lo de Franco Zuculini, todavía está frío el tema, todavía no ha habido conversaciones, porque uno de los dirigentes de Racing estaría en Italia arreglando lo que sería la venta de Claudio Jacob a ese fútbol, así que entre lunes y martes habría novedad sobre este tema, habría una oferta de 6 millones de dólares aproximadamente para que el volante central de Racing emigre al fútbol europeo la semana que viene. Acá estamos con el moño, lo estamos preparando, lo estamos perfumando en este momento. Bueno, y hablando del fútbol europeo, ya lo de Jacob estaría prácticamente todo a acordarse la semana que viene. Igualmente la semana que viene va a ser una semana muy movidita en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado de pases de Racing. Hay que sumar a Matías Martínez, que el Leche, todavía no de manera oficial, pero sí han llamado al jugador y la semana que viene estarían haciendo una oferta formal nuevamente por Matías Martínez. Recordamos que el semestre pasado vinieron a buscarlo, que finalmente la oferta no convenció, pero que tenían una prioridad en cuanto a las ofertas. Bueno, el Leche volvería a la carga por el Chaco Martínez. Y otro de los jugadores de Racing que ustedes justamente me preguntaban en el día de ayer, Marcos Cáceres. Sí. En oferta. La semana que viene, sí. Sí, va a venir una oferta muy importante de Newell's, de Rosario. Acá hay papel afiche también. Quiere. Estamos con papel de regalo. Acá, en este momento, también por esa oferta. ¿Verde o azul? No, coloradito. Coloradito, ah, coloradito y con detalles negros porque se va Newell's. Es verdad, tiene razón. Tiene ahí razón. Está. Así que bueno, vendría una oferta importante de Newell's porque Torrente lo quiere para su equipo. Torres. Habrá que ver que quede para la semana que viene, que como decimos, será muy movida porque podrían a empezar a llegar formalmente estos sondeos de los clubes por los jugadores de Racing. Listo, un abrazo. Abrazo, hasta luego. Chao, Martín. Nos vamos. Qué cuete viene, ¿eh? No, amigo. No, bien. Hoy fue un buen programa. Bueno, la semana que viene, no creo los primeros tres días, pero para el jueves vamos a ver si nos podemos. Porque el tema hay que tocarlo. Y si lo charlamos. Se vuelven a equivocar. Y nos peleamos un rato. Si vuelven a equivocar, estamos orillando la promoción otra vez. En dos años no logramos salir de esa zona. En casi yo menos dije, de dos yo años. Yo lo dije el otro día que Racing empezó con Russo. O Russo nos agarraron la promoción, nos sacó, nos dio otra vuelta a Mancino, no nos fue al mismo lugar. No le echen la culpa a los entrenadores. Pasaron siete. Proceso ya pasaron siete técnicos. ¿Pero viste lo que hizo este entrenador? Job. Pará, te nombro los técnicos y me voy. Job. Sí. Caruso. El interinato de Barbas. Siempre para mejor. Mateus. No, el Mateus nunca llegó. Bueno, pero lo anunciaron internacionalmente. Papelón, bochorno. El señor Vivas. Sí. Russo y ahora Simeone. Sí. Entre los siete técnicos, mejor, ¿no? Entre los siete técnicos, ninguno nada que ver con nada. Nada. Absolutamente. Fueron todos fracasos rotundos. Y si fracasa y si no acompañan el proceso de Simeone, el Racing va a volver a jugar la promoción. No, entonces, en dos años no salieron de la promoción. O sea, caótico falta, todavía 38 fechas y tenés apoyen a Simeone. Y tenés a Gio y tenés a Teo. Me voy porque Cochimarro me pega. Chau. Hasta el lunes a las 7 de la tarde, como hace Esperanza Racingista. Buen fin de semana para todos. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio Abierta. Servicio Telam para la radio. Caso Noble Herrera. Los hijos de Ernestina Herrera.